Con motivo del 37º aniversario del levantamiento popular de Gwangju, la Asociación de Estudio de la Política de Sun Gun de Gran Bretaña publicó un artículo en su página web de Internet en fecha reciente. El material señala que esta sublevación fue la explosión del rencor e ira acumulados de la población surcoreana a Estados Unidos, que se presenta como dominante colonial de Surcorea, y a la banda traidora títere que vino pisoteando la aspiración y la demanda de su pueblo, adhiriéndose a su amo yanqui.